Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla Luis Angio desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, saben que este programa se puede volver a escuchar los días por La Retaguardia, ¿no? Se puede escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Nos están retransmitiendo en forma simultánea Radio Nehuen, .zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. También nos retransmiten en otros días y horarios Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y NDR 103.9 de San Bernardo, ambos el Partido de la Costa, y también los mismos días, los dos programas, miércoles a las 20 horas. Y por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y como siempre saben también que nos pueden ver por el streaming del canal de YouTube de La Retaguardia Radio. Entran a YouTube, La Retaguardia Radio, y en estos momentos estamos transmitiendo Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, hoy en el programa vamos a hablar, si todo sale bien, vamos a tener dos entrevistas. Una es con Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, en Santa Fe, porque nuevamente nosotros hace dos meses hablamos con Pablo justamente por un conflicto en la fábrica Sindan donde había habido despidos, suspensiones. Y nuevamente está pasando lo mismo, la crisis en la industria metalúrgica es muy grande y evidentemente la consecuencia, como siempre, la pagan los trabajadores. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente cómo está la situación, si hay medidas de fuerza, si no hay medidas de fuerza, si hay acuerdos, arreglos con las patronales para paliar esta situación. Y en la segunda media hora vamos a hablar con Claudio Lozano, él es primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Unidad Popular, y queremos que nos comente un poco cómo ve la actual situación económica, estos acuerdos del gobierno de Milei con el gobierno de Estados Unidos, precisamente con Trump, ¿no? Y además, bueno, en los últimos días hubo noticias sobre el tema de Vicentín, donde Claudio Lozano, cuando fue presidente, cuando fue director del Banco Nación, bueno, hizo una denuncia y explicó un poco cuál era la situación del vaciamiento que había habido en Vicentín, y ahora es como que nada, la justicia terminó fallando, dándole la razón a lo que en ese momento planteaba Claudio Lozano, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por ese lado. Y como siempre, vamos a tratar, o por lo menos vamos a tratar de comentar la situación que ya la venimos denunciando, la venimos planteando hace varias semanas, de las escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer se abrieron las inscripciones para en el todo y todo el periodo de octubre para las escuelas, los que se inician en primer grado y que también en otros grados tienen que anotar por ahí por pases, porque cambio de domicilio, por lo que sea. Bueno, están las inscripciones, pero fundamentalmente en el primer grado. Y nos encontramos con que ya preveíamos que iba a pasar esto, los docentes, los padres, que el sistema colapsó, es imposible entrar porque todo se hace por la página, la inscripción, no hay ninguna posibilidad de tener ningún trato personal, como siempre fue históricamente en las escuelas, que iba la mamá o el papá a anotar a su hijo a la escuela. No se sabe si uno quiere anotarlo en una escuela a su hijo o su hija, cuántas vacantes hay, cuánta demanda hay, es sí o no, es una lotería, puede tener tres o cuatro opciones, uno puede anotarlo en la primera opción y después simultáneamente la segunda, la tercera, la cuarta y te pueden mandar a cualquier lado, a una escuela de 15 cuadras de tu casa. Siguen con el tema de cierre de escuelas, por ejemplo, denuncian que la escuela 8 del distrito escolar 7 no aparece el turno mañana, no hay turno mañana. En la escuela 16 del distrito 14, hace minutos atrás, nuestros compañeros y compañera de Tengo Una Idea justamente comentaba, la escuela 16 del distrito 14, no aparece ninguno de los dos turnos, ni turno mañana ni turno tarde, porque están el gobierno de la ciudad queriendo eliminar esa escuela, sacarla directamente. Los alumnos irán repartidos a cualquier otra escuela de la zona o de la no zona, porque la escuela media, que está bajo de la tribuna del Club Argentino Junior, pidió ese lugar al gobierno de la ciudad, entonces la escuela media la quieren pasar ahí a la escuela, al edificio donde funciona hasta ahora la escuela 16. La escuela media, como dije, es la media 2 del distrito escolar 14. En la escuela 10 del distrito escolar 12 no aparece el turno mañana y el ministerio sigue cerrando escuelas. El listado de escuelas en peligro, dice, es cada vez más alarmante. Bueno, por ejemplo, en la escuela 4 del distrito escolar 6 lo intentaron cerrar la jornada simple, pero la familia lo rechazaron. ¿Por qué? Porque hay un montón de escuelas que quieren cerrar completamente la jornada simple y pasarlas a jornada completa sin analizar si las familias pueden, no pueden, quieren o no quieren llevarlos a jornada completa a los chicos. Hay muchos chicos que van a jornada simple porque no soportan la jornada completa, porque tienen otras actividades extraescolares en sus horarios libres, ¿no? Y también lo que está dándose es el cierre de grados y cursos. Por ejemplo, en las escuelas 5, 20, 19, 23, 10, 11 del distrito escolar 2, en las 7 y la 9 son jardines que cierran salas. La escuela 1, 2, 8, 11 y 22 del distrito escolar 5, la escuela 7 del distrito escolar 8 cierran una sección de primer grado, cierran sección en primer grado. O sea, chicos que salen del jardín, ¿sí? Y ahora tienen que entrar a primer grado y nos encuentran que no tienen escuela. No tienen grado porque cierran. Por ejemplo, la escuela del distrito escolar 7, la escuela 12, de tres primer grado dejan uno. Así que, bueno, también hay problemas con las escuelas de educación especial, con los cursos de educación especial. Todo esto también significa no solo que los padres y las madres se quedan sin poder llevar a sus chicos a la escuela, o a la escuela que quieren, o que tendrían la posibilidad de ir, sino que también maestras o maestros, docentes, se quedan sin trabajo. Se quedan sin trabajo porque muchas de estas grados que cierran, los maestros son interinos, ¿no? O son suplentes, o no están confirmados. Bueno, y directamente se quedan, pierden su trabajo, pierden la vacante. Y los que están efectivos, en principio le han dicho que tienen 2 años para, que tienen 2 años para buscarse escuela. Y si no, afuera. Así que bueno, Nacho, ¿qué te parece si vamos ya a la primera pauta, el primer separador, y vemos si podemos hablar con Pablo González? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, mientras esperamos la comunicación con Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución. Les comento, pusimos hoy a Manal, lo escuchamos en un tema, no pibe, es un Manal, uno de los primeros grupos de rock, un trío, estaba formado por Javier Martínez en batería y voz, Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, y Claudio Gavis en guitarra, armónica, piano y órgano. Fue junto con Almendra, uno de los primeros conjuntos, bandas que empezaron a interpretar rock en castellano. Si bien se disolvieron después, pocos años después, en 1971, ¿no? Ellos juntos, decía, con Los Gatos y Almendra, fueron los primeros grupos que tocaron rock en castellano. Y en el 80, en 1980, se volvieron a reunir y dieron una serie de conciertos en Buenos Aires y en otros lugares del interior, donde ahí hicieron un nuevo álbum, el tercero, que se llamó Reunión. Después de 30 años de su última reunión, Manal se presentó con los tres componentes originales, ¿no?, con Medina, Gavis y Martínez, para brindar un único concierto de carácter privado. Esto fue el 1 de octubre, o sea, hoy, justamente hoy, se cumplen 11 años de ese concierto. Mañana, todavía estamos en el último día de septiembre, parece mentira, mañana entramos en el anteúltimo mes del año, o sea que ya vamos por 24 meses de tener en el gobierno soportando a una persona desquiciada como Javier Milei, que le está haciendo tanto daño a este país. Ahí se lo vamos a pasar, estamos tratando de comunicarnos con Javier, con Pablo con Pablo González, perdón, pero estoy tratando de enviarle cómo conectarse. Mientras, ahí lo tenemos ya conectado a Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución. Buenas noches, ¿cómo te va, Pablo? Luis Angio te saluda. Bueno, mi interés y el de nuestra audiencia es saber en qué estado de situación está el gremio metalúrgico en Villa Constitución y principalmente la fábrica Acíndar, ¿verdad? Bueno, nosotros, el gremio está en constante pelea, ¿no? Por nuestra génesis, fue la lucha desde el año 74, donde estaban los históricos, y hoy estamos atravesando, desde esa época hasta ahora, el peor momento en la producción que se pudo vivir, ¿no? Porque el conflicto del 91 tiene, si trazás un parangón, tiene algunas aristas parecidas y otras no. La planta nunca estuvo cerrada definitivamente de tanto tiempo como el conflicto lockout patronal de Acíndar, pero sí es cierto que nunca tuvo un solo horno por más de 6 meses y con tan poca producción, y aún este horno solo de la acería que está trabajando, que trabajan en paralelo, en simultáneo, no trabajan, sino alternados, por eso digo que hay un solo horno trabajando, ya le sobra producción al único horno que trabaja. Entonces estamos en una situación crítica. Además, esto se sumó el parate de los trenes laminadores, y esta semana también para planta alambre, está parada planta alambre, con lo cual el escenario es tétrico. Lo único que estaría en marcha es la parte del despacho, la logística que hacen la entrega de la mercadería como para poder facturar, pero todo el resto de las áreas productivas, excepto Trefilá de Barra, que es una planta muy chiquita que hace hierro especial para los vástagos de amortiguadores, barras especiales de la metalmecánica. Después todo lo otro está completamente parado. Mañana a la madrugada arrancan los trenes y a la mañana puede arrancar la acería, que probablemente haya alguna demora por una medida gremial, ¿no? ¿Cuántos días o semanas estuvieron paradas en los trenes laminadores o los hornos? Estuvieron parados desde el jueves de la semana pasada hasta mañana miércoles. Ajá. Digamos que es una parada corta, pero se viene repitiendo, ¿no? Es algo que viene dándose con frecuencia, se dio en agosto, se da ahora en septiembre. No sabemos qué va a pasar en octubre, dicen que van a producir en octubre, pero bueno, acá hay que estar expectante porque los cambios se dan minuto a minuto, ¿viste? Como en nuestro país, ¿no? Un día el Sí. dólar vale un precio, a los otros 2 días siguientes la gente que compró el valor que compró se clavó y tuvo que perdió dinero y la especulación, bueno, terminaron acordando con Estados Unidos, los mercados van para un lado, para el otro. Yo creo que es complejo para la industria hoy ver cuál es el escenario. El mes que viene ya es difícil adivinar algo. ¿Cuántos trabajadores en total son en Asindar y cuántos los que han tenido problemas de suspensiones? Mirá, tenemos 930 propios y otros 970, 80 contratistas. Pueden haber más o menos contratistas. La realidad es que con este régimen de suspensiones rotativo estuvo suspendido cerca del 80% del plantel. Estaban los planteles de mantenimiento, los planteles de limpieza, diezmados de por sí, pero estaba justamente poca gente y la gente que era indispensable para los funcionamientos mínimos de la planta. Estaban haciendo maniobras para el proceso de arranque de la reducción directa. La planta de reducción directa, que es la que produce el mineral de hierro, que es una de las dos materias primas para la palanquilla, para el acero. Bueno, hace 4 meses que está parada y el proceso de arranque es lento, entonces arrancaban el fin de semana y tal vez estén esta semana poniendo en marcha para producir mineral de hierro, digo, que se trae de afuera, es importado y acá se mejora y se prepara para fundir en el horno, que también hay que decirles que va a producir solamente por 20 días, después vuelve a parar hasta el año que viene. Ahora, vos hablabas de que más o menos lo que está funcionando, entre comillas, normal sería la logística, entrega y demás. Allí en Asindar están sobreestoqueados, vamos a decir. Sí, si vos pasás por los depósitos, Luis, la verdad es que hay stock de alambre, de acero, de palanquillas, de hierro de construcción, de los rollos que se venden al exterior, hay stock, no hay. Tampoco es que ellos especulan demasiado con el stock, porque en otro momento se estoqueaban para ganarle a la devaluación, ¿no? Y al precio que tenía el acero Sí. contra el dólar. Hoy no es así, hoy le están vendiendo a los clientes y los clientes pagan como pueden. La realidad es esa, y esta cadena de pagos que está interrumpida se ve y la padecen las empresas contratistas, los proveedores y nosotros también. A nosotros nos han pagado tarde los aportes de la obra social, el aporte sindical, y bueno, son discusiones que se vienen dando. Las paritarias, obviamente, que siguen retrasadas, no se ha cerrado a nivel nacional. Nosotros, a nivel local, conseguimos un anticipo a cuenta de futuros aumentos que va por arriba del IPC. Pero eso no termina de soslayar que no está definido cuál es el básico de convenio del compañero siderúrgico. Creo que esto es algo que hay que tomar la rienda del asunto y llegar a una medida de fuerza, a pesar de que, digo, no estamos diezmados en la producción, hay que tomar una medida de fuerza porque se vienen riendo de todos los siderúrgicos hace rato, hace 14 meses que no le otorgan el aumento a los compañeros y compañeras. Sí, pero a su vez tengo entendido por lo que he leído últimamente que a su vez están importando material o materia prima. Sí, lo que se dio es que estaban importando alambre galvanizado, fue para romper una medida de fuerza nuestra. El volumen no es grande, pero sin Ajá. lugar a dudas que intenta romper cualquier tipo de debate o conflicto que se da justamente en la planta de alambre de Villa Constitución. Esa importación fue menor, pero hace daño, en estos momentos hace daño. Y además de Asindar, ahí hay otras plantas metalúrgicas en la zona de Villa y demás. ¿También están en la misma situación de crisis y que con los trabajadores suspendidos? Bueno, tenemos a Tenaris que fabrica caños de gas para la industria domiciliaria, que también le hace revestido a los caños para el petróleo, ¿no? Sí. Y tenemos a Laminados Industriales que fabrica chapa para la industria, ¿no? Todavía no pudo vender chapa naval, que es para lo que fue de alguna forma construida la planta, y están en proceso de suspensión en las dos plantas, y con un blackout, que eso le llaman blackout al cierre definitivo de la planta, de al menos una semana por mes. Ajá. Y en Laminados Industriales hemos tenido parates ha producido 2 meses de los últimos 9 meses de trabajo, ¿no? Te hago una pregunta, no es al margen, tiene que ver, pero no directamente en el trabajador o la trabajadora. ¿Cómo repercute allí en la ciudad de Villa Constitución esta situación de parate, teniendo en cuenta que me imagino que las fábricas metalúrgicas ahí en Villa debe de ser uno de los lugares más importantes para que el circuito de trabajo comercial tenga una rueda, ¿no? Bueno, está afectando la economía. La afectación todavía no se ve del todo porque se ha contenido con el acuerdo de suspensiones muchísimo. No ha habido despidos, hay algunos planes de retiro voluntario, esto hay que remarcarlo, en todo momento porque la gente elige irse, no es que ha sido despedida por la compañía, que es lo que quisiera hacer, nos ha dicho muchas veces. Tenemos el Tren 2 parado desde principios de mayo de este año, no volvió a arrancar y no va a volver a arrancar. Tenemos compañeros en la acería que están afuera suspendidos, tenemos compañeros de empresas contratistas que están suspendidos, pero no han sido desvinculados. Y obviamente que mermó el consumo en la ciudad, no es lo de antes. Y particularmente también afecta a los talleres metalúrgicos, que hay 57 talleres, de los cuales habrá 3 o 4 que no dependen de Acindar, de Laminado y de Tenar, y dependen de Siderca, de alguna automotriz o del agro. Pero bueno, la afectación se está viendo. Hay talleres que empiezan a discutir suspensiones o rebajas de horas. Estamos en esa negociación. Hasta ahora no ha pegado masivamente la rebaja de horas. Vienen soportando los salarios y hay discusiones, pero se viene cobrando en todos los talleres al día. Hubo algún atraso en uno o dos, pero la mayoría viene cumpliendo. Y ahora la discusión es la paritaria de la rama 17, 17 también, donde algunas empresas hacen una interpretación maliciosa, ¿no?, del acuerdo que está firmado a nivel nacional, diciendo que el aumento de septiembre se toma como base de cálculo, pero no se incorpora todavía los sueldos. Bueno, será parte de una discusión que daremos donde haya algún patrón que no quiera cumplir, pero esa es la bajada de línea y es lo que estamos haciendo en todas partes, ¿no? Hablando por el lado de la producción y el resentimiento de la economía, si bien ustedes están en Santa Fe, pero están más cerca de la provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta que están rodeados de partidos en la provincia de Buenos Aires que son agrícolo-ganaderos, que me imagino que usarán mucho, como vos decías, ¿no? Alambre, alambre para campo, y donde en Colón, Pergamino, Ramallo, te cuento, Zárate, Arrecifes, ha perdido las elecciones el gobierno nacional. ¿Cómo lo ven ahora para estas elecciones? Porque allí, en realidad, son ciudades agrícola, ganadera y donde el sector, vamos a decir, de la producción, los dueños de las tierras, no votan a nadie, entre comillas, progresista, ¿no? Y sin embargo fue un golpe muy grande. Sí, convengamos en que todavía estamos en un proceso de análisis y de, si se quiere, duelo de la situación que se ha vivido. Si llegamos a donde llegamos, lo hablo siempre, ¿no? Es porque se hicieron un montón de cosas mal y la gente votó enojada y todavía ese proceso se ve en la planta, se nota, nos cuesta, lo hablamos con la gente, le hacemos ver que este es un gobierno que no prioriza la industria. En cada momento que vivimos y cada charla que tenemos, el estado que puse el domingo de WhatsApp justamente tiene que ver con eso, con toda nuestra gente que tiene nuestros contactos, que nos llama por cualquier situación, y yo estaba de guardia, y le mostré lo que era tener una acería parada, y justamente están discutiendo una transferencia de más de 1.800 millones de dólares a algunas empresas agroexportadoras, y le Claro. volvieron a cobrar impuestos a la ganancia a los trabajadores, y no priorizan darle entidad a las industrias y protegerlas contra el acero importado. Hay un montón de situaciones que no se interpretan y bueno, habrá que seguir luchando, debatiendo, conversando con los compañeros para dar vuelta a esta posición. Particularmente Santa Fe, una ciudad y un distrito especial. Habrá que trabajar mucho para ver cómo nos reformulamos para las elecciones, y lo digo claramente, yo soy peronista, pero también sabemos que el peronismo ha cometido muchísimos errores en Santa Fe. En el armado, en el frente, hay un montón de debates y matices. Creo que también hay listas que pueden bancar a los trabajadores, como Carlos del Frade. Y nosotros vamos a por lo menos, promulgar y debatir con la gente que se voten a los partidos que son más cercanos a la defensa de los derechos de los trabajadores, que justamente Milei quiere cambiar, quiere ir por la reforma laboral, quieren instalar el retroceso nuevamente de todo el grupo de trabajadores y trabajadoras que sacan adelante el país, y seguir haciendo negocios con cuatro o cinco vivos que son los que lo enriquecen. Llama poderosamente la atención, ¿no?, que siempre se enteran antes la cerealera de alguna movida, como pasó con Monsanto allá por el 2018, que hubo una devaluación importante, y qué casualidad que Caputo había trabajado en todos esos grupos económicos. Bueno, ya sabemos, nos tiene acostumbrado siempre a lo mismo, ¿no? Es cíclico esto. Así es. No, y bueno, para ir cerrando, pero te comento, podemos charlarlo. La prueba está lo que le pasó el fin de semana a Milei en Ushuaia, ¿no? Donde también ahí el gremio metalúrgico viene peleando durante meses con tu compañero ahí de la UOM de Ushuaia, Oscar Martínez, en contra de la política del gobierno también de quitarle subsidios, aumentarle arancel y demás, ¿no? Está clarísimo, se interpretó como que era una ganancia para cuatro o cinco empresarios y no para la gente. Habrá que, si esta es la cuestión, y no quieren que se enriquezcan cuatro o cinco personas, que estoy de acuerdo, habrá que tomar control obrero de la situación y cambiar de alguna manera, ¿no? Creo que buscar esos enfoques, como pasa con, tanto que miramos al exterior, yo prefiero mirar a China y no solo a Estados Unidos, ¿no? Porque ellos quieren mirar a Estados Unidos, donde Trump tiene una política proteccionista. En China las empresas son tripartitas, nacionales, provinciales y privadas. Entonces es controlado el desarrollo que hay, y después al tener participación el Estado tiene recursos para invertir en infraestructura, porque los ricos no van a construir una autopista para que estén en condiciones los accesos a las plantas. Eso no va a pasar nunca. Bueno, la única manera es que el Estado participe de estas cosas. Y está muy bueno en una provincia como Ushuaia, que donde la gente tiene un sentido de pertenencia sobre la soberanía, que le muestren el descontento a todas las cosas que está haciendo Milei, que quieren construir una base naval de Estados Unidos ahí en Tolhuin, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, hablamos con Pablo González, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Nos mantenemos en contacto, todo lo que sea y que sirva para informar y solidarizarnos con la pelea que vienen llevando adelante, y que cesen los despidos, que se pueda reconvertir el salario y recomponerlo. Y bueno, será hasta cualquier momento que ustedes necesiten también difundir sus conflictos y sus datos, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Una corrección, sí. Lo que se está instalando es un radar, no una base naval en todo el mundo. Y se está discutiendo y debatiendo fuertemente, y lo hacen los compañeros docentes Fueguino, conjuntamente con varios gremios, y creo que mucha gente no lo está sabiendo en la Argentina, con la realidad que tenemos y que afrontamos, y venimos peleando por la soberanía de las Islas Malvinas. Esto es un retroceso enorme, y Milei lo está permitiendo. Seguro, bueno, se empieza con un radar y no sabe dónde termina. Exactamente. Eso. Bueno, buenas noches, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, Nachito, hacemos una nueva pausa y vemos si nos ya comunicamos con Claudio Lozano. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos tratando de comunicarnos con Claudio Lozano, candidato a diputado, primer candidato a diputado por la lista Unidad Popular. Queríamos hablar con él un poco para analizar la situación económica, estas medidas que se están llevando adelante de parte del gobierno de Javier Milei, y ver cómo lo ven ellos y cómo está repercutiendo. Esperemos que lo tengamos en unos minutitos. Mientras tanto, quiero comentar algo que sucedió el fin de semana, el domingo más precisamente. Ayer en el programa Oíd Mortales, con mi compañera Cristina Varela, entrevistamos a uno de los puesteros, Bruno, del Parque Saavedra, porque nuevamente el gobierno de Jorge Macri viene a la carga contra los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que se ganan el peso vendiendo en una plaza, sin molestar a nadie, sin ocupar espacio público que invada la circulación normal de cualquier persona que anda por una plaza, por un parque. Lo tiene, bueno, no puede ver gente en la calle, entonces la tiene que echar. Desde las 6 de la mañana, policía de la Guardia de Infantería, con gente de la Guardia Urbana, Jorge Macri en persona, enfrentándose a los vecinos que les estaban pidiendo explicaciones de por qué no los dejan allí trabajar libremente. y en una forma soberbia, prepotente, respondiéndoles en forma muy, muy, muy altanera, muy maleducada, muy, muy, muy, muy de patrón de estancia, eso. Esa es la verdad. Vamos a ver ahora, hoy había una reunión, tenían algunos con algunos de los integrantes de la asamblea, como Bruno, que es uno de los referentes de la asamblea, y estaban tratando de ver qué les iba a ofrecer Jorge Macri. Yo creo que no le va a ofrecer absolutamente nada. Ellos tampoco tenían mucha expectativa en ese sentido. Así que veremos cómo lo llevan ahora adelante, y si no, esperar la semana próxima para ver si van a desalojar. Los vecinos y los puesteros están allí reclamando. Veremos cómo termina la cosa. Ya Nachito me está comentando que tenemos en comunicación a Claudio Lozano. Buenas noches, Claudio. Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y saludar a la audiencia. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Sabemos que andás de acá para allá ocupado. Pero nada, yo te quería comentar, te quería preguntar sobre todas estas últimas medidas del gobierno, acuerdos con, ni siquiera con el FMI, sino con el gobierno de Trump, plata que le traen y hoy otra vez los mercados desbarajustándose. ¿Cómo ves la situación de acá 20 días de unas elecciones de medio término? Mirá, este es un gobierno que está en su, digamos, está fuertemente golpeado con un plan económico que, como sabíamos, tenía fecha de vencimiento. Esa fecha ya llegó, ya venció, y está siendo sostenido por distintos parches o respiradores artificiales. El último fue el acuerdo con el fondo. Y bueno, esto en el marco de que esto se sigue desarticulando, digamos, ya directamente. Puta madre. Hola, se nos ha cortado, me parece, la comunicación. Bueno, me parece que se nos cortó, ¿no? Vamos a ver si podemos retomar la conversación. Bien, estábamos hablando con Claudio Lozano, él es candidato a primer diputado del gobierno de la ciudad. Sí, me decía Claudio, se nos cortó la comunicación. Sí, te decía que el gobierno está, digamos, siempre los programas que se basan en estrategias de retraso cambiario como mecanismo de control de la inflación, y que en realidad lo que hacen es desacelerar la evolución de los precios en pesos, pero aumentar la inflación en dólares, encareciendo por lo tanto a la Argentina respecto al resto del mundo. Eso produce como resultado una suerte de déficit generalizado en la creación de dólares por parte del país, y consecuentemente siempre necesita de financiamiento del exterior para poder sostenerse. Cuando el financiamiento se acaba, esto se termina cayendo y siempre se cae en el marco de una crisis cambiaria. El gobierno está en esa situación, está buscando distintos manotazos de ahogado para tratar de resolver la situación. Tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional, el fondo le garantizó el ingreso de algunos dólares para poder seguir respirando y tratando de llegar a la elección, y como esto se está destartalando más de la cuenta, porque además los dólares entran por una ventanilla y se van por la otra, apeló a dos manotazos de ahogados que, como tal, siempre producen situaciones de complicación. El primer manotazo fue el tema del acuerdo con las cerealeras, para tener 7.000 millones de dólares, pero bueno, eso le produjo un primer problema, que es que las cerealeras le dan los dólares, pero le piden pesos a cambio. Y si se quedan con los pesos, ¿qué hacen con los pesos? Vuelven a comprar dólares. Con lo cual, el gobierno vuelve a tener la misma presión cambiaria. Y para que eso no ocurra, lo que tiene que hacer es volver a generar medidas como, digamos, restricciones tipo cepo, o tiene que proponerles a las cerealeras que inviertan en los bonos del Tesoro, en este caso bonos que ajustan por el dólar, pagándole tasas realmente escandalosas. Por lo tanto, bueno, eso lo aprieta por un lugar, y al mismo tiempo el tema de las retenciones cero, por el modo en que se llevó adelante, violando la legalidad, lo que hizo fue generarle una crisis con sus propios sectores más afines, que son los grandes productores, y que creían que iban a poder aprovechar la retención cero, y de repente se quedaron con los 1.540 millones de dólares, siete cerealeras, y ahora los productores, cuando le tengan que vender la producción, van a tener que pagar la retención, porque ahora las retenciones volvieron al nivel anterior. Así que ese planteo, que les resolvió el problema de la disponibilidad inmediata de divisas, porque le ingresaron 7.000 millones de dólares por el mercado de cambios, se les transformó en un problema, porque con los pesos las exportadoras le demandan dólares, porque además les tiene que pagar tasas de interés leoninas para que inviertan en bonos o en títulos del Tesoro, y al mismo tiempo le generó un conflicto con uno de sus aliados, que son los grandes productores agropecuarios. Y después el otro manotazo de ahogado fue ir a buscar, digamos, una especie de subordinación completa a los Estados Unidos, y en este sentido Estados Unidos dijo que efectivamente lo va a respaldar a como de lugar, pero le puso una condición, y la condición es que vaya a reconstruir su capacidad política, porque su capacidad política la había perdido. Eso es, tiene que ir a ganar las elecciones y a volver a reconstruir la gobernabilidad, recuperando la confianza de los gobernadores y de todos esos sectores de oposición complaciente que ha tenido el gobierno durante todo su mandato, hasta hace poco menos de dos meses, para ver si puede reconstruir modos de gobernar y de afrontar la segunda etapa de todo su gobierno, que por supuesto, de la mano de los Estados Unidos, tiene como hoja de ruta las reformas regresivas e injustas del Fondo Monetario Internacional, y que tiene como contrapartida un salto cambiario que va a volver a impactar en precios, que va a profundizar la recesión, y condicionamientos geopolíticos importantísimos que van a implicar el tema de la base en Ushuaia, por parte de los Estados Unidos para acceder al continente antártico, que van a implicar seguramente control sobre las utilidades de YPF para quedarse con las utilidades de Vaca Muerta, que van a implicar el control sobre la vía troncal del Paraná, hay un montón de cuestiones que van a implicar lo que ya está implicando en el día de la fecha, en donde sacaron este decreto abriendo las fronteras al ingreso de tropas norteamericanas sin pasar siquiera por el debate con el Parlamento. O sea, condicionamientos geopolíticos en el marco de la estrategia de subordinación, Claudio, colonial que impulsan los Estados Unidos para la Argentina, ¿no? Claudio, hablando de eso, los poquitos minutos que nos quedan, como candidato a diputado nacional por Unidad Popular, junto con María Eva Kuczewiczi, con Jonathan Valdivieso, con Nina Brugo, entre otros, ¿ustedes cómo ven, teniendo en cuenta que no creo que el gobierno de Milei, aunque haga la mejor elección, pueda llegar a tener mayoría para imponer sus medidas que le faltan a él para querer llevar adelante este plan desastroso? ¿Cómo ven ustedes en el Parlamento la posibilidad de una unidad en un tema que creo que para ustedes también es importante, que es el tema de la deuda externa, ¿no? Para frenar un poco este drenaje y este sometimiento, como decís vos, al imperialismo, a Estados Unidos? Mira, nosotros vamos con dos grandes tareas al Parlamento y obviamente con muchos proyectos, porque tenemos compañeras y compañeros que vienen defendiendo los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los inquilinos, del ambiente, y demás, y de la pequeña y mediana empresa durante muchos años, así que vamos con dos grandes compromisos. El primero, que el Parlamento vuelva a ser capaz de defender la institucionalidad democrática en la Argentina, que está siendo fuertemente amenazada por un gobierno que ha pasado por arriba de todos los límites constitucionales, que ha violado sistemáticamente la Constitución Nacional, desde el decreto 7023, que llevó adelante una reforma constitucional, de hecho, hasta el DNU, con el cual se habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entre una y otra, todo lo que ha hecho este gobierno es incurrir en el delito de traición a la patria, sobre la base de ejercer la suma del poder público, entre otras cosas, gobernando discrecionalmente y sin presupuesto durante los últimos 2 años. Así que el primer tema es ese, y esto implica que no se puede seguir sosteniendo la posibilidad de un gobierno por decreto, que es lo que Milei instauró desde que asumió. Por lo tanto, el respeto a la institucionalidad es clave, y en caso de que eso no se pueda lograr, hay que avanzar en la construcción de las mayorías que permitan, vía juicio político, terminar con el daño brutal que este gobierno está haciendo, tanto en las condiciones de vida del pueblo argentino, como también en el tema que tiene que ver con la sujeción extrema a los intereses coloniales de los Estados Unidos. La segunda tarea central es el tema de recuperar algo que el Parlamento le debe a la democracia argentina, que es hacerse cargo del tema de la deuda. Esto significa abrir la investigación, la auditoría sobre la deuda pública, en base al reconocimiento de la ilegitimidad de origen y de la ilegalidad de las reestructuraciones y de la denuncia de las irregularidades manifiestas de violación a sus estatutos llevadas adelante por el Fondo Monetario Internacional durante todo lo que ha sido los últimos acuerdos con la Argentina. Y en ese marco, de la cuestión de la investigación y la fuga, abrir la puerta a procesos que suspendan los pagos, que permitan discriminar qué deuda corresponde pagar y cuál no, y que permita además establecer un impuesto sobre aquellos grandes capitales que se beneficiaron con la deuda, para que los pagos de la misma no descansen sobre las necesidades y las necesidades que tiene buena parte de nuestra sociedad, y que vuelvan al fondo, al erario público, los recursos necesarios que estos capitales se llevaron vía fuga, asociados a la expansión permanente del endeudamiento. Así que el tema de defender la institucionalidad democrática y recuperar la capacidad del Parlamento para intervenir en la problemática del endeudamiento, para volver a discutir desde el punto de vista de la ilegalidad y de la ilegitimidad del endeudamiento, y de la denuncia expresa de las irregularidades que ha tenido o que han tenido los últimos 2 acuerdos con el fondo, son las claves centrales de nuestra decisión al ir al Parlamento Nacional. Bueno, Claudio Lozano, muchas gracias. Espero que después del 10 de diciembre la legislatura se ponga a la altura de las dramáticas circunstancias que estamos viviendo en este país y reconvertir todo este proceso nefasto que ya va a llevar 2 años y ha dejado a la gran mayoría fuera de carrera, ¿no? Salvo de lo que se trata, y ese es nuestro objetivo, que el Parlamento no sea una escribanía de Milei, del poder económico y del fondo, tiene que ser el lugar donde se defienden los derechos del pueblo. Bueno, muchas gracias, Claudio Lozano. Después del 26 de octubre seguramente vamos a volver a hablar. Buenas noches y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Bien. Bueno, Nachito, se nos está terminando el programa, nos vamos. Gracias por tu laburo gigante que tuviste que hacer hoy ahí en la operación técnica, porque le cambiamos todos los planes, pobre Nacho, no lo saben, pero fue así. Y nos vemos el próximo martes en otras voces, otras propuestas. Chau, Nachito, y quizá nos vamos con algún temita de Manal. Chau.